la actividad diaria comienza a bajar su ritmo. Llega el momento de realizar el balance de la jornada. El Departamento de Prensa de Radio La Voz de la Costa, en alianza con la web informativa paislobo.cl, presentan El Retrovisor, una mirada diferente a los hechos del día. Saludamos de inmediato acá. No sé si a Jaime Pilingoff Azócar, director ejecutivo de Mi Gran Chile. Más cerca del micrófono. Buenas tardes, Jaime, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Wilson? Hola, Cristian. Agradecido de poder participar con ustedes en este entretenido programa y útil más que todo. Oye, cuéntanos un poquito de esto. Yo sé una previa porque te pasé a comprar una cosa para mi hija y un libro usado. Y de ahí nace la conversación y la invitación para que la gente lo sepa. Pero ahí me sorprendí con algunos datos, algunas cosas que estaban haciendo ustedes. Cuéntanos un poquito. Mira, yo te voy a hacer un relato muy cortito y que tiene relación un poco con lo que estaban mencionando ustedes. Hace unos años atrás yo me dedicaba a la difusión del patrimonio natural y el patrimonio cultural tangible e intangible. Básicamente con el objeto de desarrollar el sentido de pertenencia al territorio, cosa que es muy importante, o sea, el sentido de sentirse parte de un lugar, con el objeto de que tú puedas ser crítico inclusive con lo que se va generando, o sea, ¿por qué yo soy osornino? Entendiendo yo Osorno como una ciudad culturalmente atractiva para mí. Ahora soy osornino, a lo mejor eso un poco, digamos, deja de ser un poquito objetivo, pero sin lugar a duda hay antecedentes. Y fíjate que en algún momento se estaba hablando de promocionar las maravillas culturales y naturales, digamos, de Osorno. Había una comisión regional, por esas casualidades yo llego, me invitan, participan, y dentro de todo el docto personaje que existía, mencionaban Peyuco, Ángel Mo, no sé, Monteverde, y estaban dejando de lado a Pucachihue, teniendo toda la riqueza cultural, el tremendo patrimonio cultural y natural que se junta ahí, y que evidentemente pasa a ser quizás una zona turística muy especial, y con todo el significado y todo el respeto que pueda haber. Sin lugar a duda, a lo mejor hay que definir primero cuáles son las prioridades y cuáles son los elementos que pueden generar mayor desarrollo, o sea, y esos son elementos que hoy día nosotros tenemos que ser capaces de poder entender. Y Mi Gran Chile se fundamenta en eso. En algún momento determinado nos empezamos a dar cuenta también que ese patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural estaba siendo mal usado, inclusive siendo contaminado. ¿Ya? Contaminado como una cosa normal. Es como, es muy sencillo tirar el papel al suelo o generar o mezclar toda la basura sin generar una separación, porque en realidad es la costumbre que venimos durante mucho tiempo y no hay soluciones específicas. Nosotros, en base a eso, cuando digo nosotros, es mi grupo familiar y también algunos colaboradores que han trabajado conmigo hace bastante tiempo, planteamos un ejercicio. Nos planteamos el ejercicio de poder llegar con la menor cantidad de basura posible al vertedero. Todos sabemos el conflicto que tiene hoy día Curaco. Y en realidad yo sería capaz de, no tengo una prueba científica, pero sí conozco con lo que se va disponiendo. Y yo me atrevo a decir que ese 60 o quizás un poco más por ciento, digamos, de lo que se dispone allá, es posible darle una valorización. ¿Ya? Nuestro ejercicio fue eso. Y el año pasado, el 2015, por dar alguna cifra, nosotros generamos alrededor de 40.000 toneladas de basura que retiramos de industrias de diferentes lados. Y de eso llegamos a disponer al vertedero alrededor del 15%. El resto lo valorizamos. Buscamos alternativas, creamos y así. Y así como tú llegaste, Cristian, uno de nuestros procesos de valorización fue crear una librería. Nosotros estamos tratando hoy día de desarrollar y lo vamos a hacer. En unos días más vamos a tener la primera librería literaria cafetería literaria ambiental de Chile. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Nos dimos cuenta que también había que valorizar los libros. ¿Ah? Nos dábamos cuenta que llegaba como papel blanco libros. ¿Ah? Que llegaba como desecho libros. Y de repente tú empiezas a revisar esas cajas y te das cuenta y empiezas a encontrar unas joyas. ¿Ah? Que sí. Sin lugar a duda tú dices, pero por Dios, y eso estaba destinado a la basura o a quemarse. ¿Ah? Hay un poema por ahí del libro usado que alguna vez lo encontré y a mí me quedó marcando. A mí me gusta leer, digamos, siempre he sido amigo de los libros. no tan experto, pero sí de una u otra manera creo que ahí hay algo entretenido. Y esa magia de abrir las hojas, encontrar una imagen, o encontrar de repente algunas colecciones que te traen. Yo he visto ahí, me llegaron unas colecciones de los años 50, donde no hay ninguna fotografía, puras ilustraciones. O sea, tú ves el arte, el gallo que dibujaba y que podía expresar ese, no sé, por la Torre Eiffel o alguna tribu generando alguna costumbre de años y que expresaba alguna conducta de África, el Asia, etc. Te das cuenta que es algo súper valioso, súper valioso. Y así nuestro proyecto, para resumirlo a tu primera pregunta, va a consistir en que las personas van a poder llevar sus residuos, ¿ya? Nosotros los vamos a hacer socios, se los vamos a valorizar y ellos van a tener dos alternativas: tomarse un café y agarrar un libro, una revista y sentarse en los muebles que tenemos, que lo hemos hecho de pallet y residuos, nuestras repisas son hechas de cartón también reciclado, y se van a sentar y van a tomar un café y van a poderlo leer. Si quieren, les gusta, se lo pueden llevar, lo pueden comprar, o si no, vuelven en otra oportunidad a seguir haciendo lo mismo. O también tienes la posibilidad que tú vas a seguir acumulando esos cupones y en el día de mañana, producto de tu residuo, de tu basura, de lo que tú no has valorizado en tu casa o en tu escuela o donde tú estés, lo vas a poder cambiar por un libro. ¿De qué residuo estamos hablando? Que la gente puede llegar allá, de un saco, un tarro, que sea una caja. En realidad es súper importante tu pregunta. Uno cuando está metido en la materia habla en términos técnicos y a veces quizás ahí está el problema, que no bajamos a qué es lo que existe hoy día. Hoy día existen dos tipos de residuos, que se clasifican en no peligrosos y peligrosos. Dentro de los no peligrosos, que es lo que nosotros hacemos, existe el industrial, que básicamente proviene de las industrias, las plantas, que son como los pales de madera, los sacos, las maxisacas, que son elementos grandes, sacos, en fin, tambores, etcétera, que está asociado a un proceso industrial. Y después están los asimilables a domiciliarios. Los asimilables a domiciliarios, podemos hablar de los envases del champú, las botellas reciclables, el vidrio, el plástico que viene, que si se lava, el cartón, los libros de colegio, etcétera, todo lo que no genere daño. Dentro de los peligrosos, hablemos ya de algún grado, también hay domiciliarios, ¿ya? Tradicionalmente nosotros conocemos las pilas como algo lo más habitual, digamos, o lo más peligroso, y las baterías de los vehículos. Pero también estas ampolletas de ahorro energético o los tubos fluorescentes también son residuos peligrosos, que requieren un tratamiento distinto. Ahora, ¿qué es lo que califica? En forma muy breve, esto no es una definición experta, si hay alguien experto por ahí me va a tener que entender, pero yo es como lo entiendo y como opera. Lo peligroso es básicamente que es dañino a la salud humana. Es un elemento que si no tiene un buen tratamiento puede generar más que algún problema en la salud humana. Por ende, esa es la forma de poder estructurar. Hoy día tradicionalmente se está trabajando en base a la separación del cartón y papeles, los PET, digamos, y los plásticos. Ahora, básicamente, aquí hay que destacar algo que es importante. Todos hablamos de reciclaje, como el concepto genérico que lo entendemos. Pero eso no es, digamos, el concepto adecuado. El concepto adecuado es valorización del residuo. Y a través de la valorización del residuo yo tengo dos herramientas o dos instrumentos que yo puedo usarlo. La más útil es la reutilización, que significa extender la vida útil de un mismo producto. Ejemplo, o sea, si yo desecho un pallet y ese pallet yo lo reutilizo en su madera para construir un mueble o para poderlo meter nuevamente en un sistema productivo, no estoy generando ni ocupando nuevamente materia prima, sino que estoy usando lo mismo y extendiendo su vida útil. Buen ejemplo. El reciclaje significa que yo lo transformo nuevamente en materia prima. Caso de plástico, lo derrito, lo genero y después de lavarlo, procesarlo, genero, digamos, un proceso energético, ¿ya? Para poder transformarlo en pellets de nuevo y entrarlo al proceso productivo. Por lo tanto, si lo miramos en términos de costo, hay un costo productivo adicional. Eso es una gran diferencia. Ahora, ¿cuál es lo más importante? Reducir. ¿Sabe qué significa reducir? Yo les traje un regalo acá, que lo tengo ahí, que son los 81 pasos para cuidar el medio ambiente. Y son elementos como muy simples, que ya están siendo habituados. O sea, nos vamos a lavar los dientes en la mañana y en vez de cuando nos estamos cepillando los dientes, cerremos la llave. Adquirir el hábito de apagar las luces que no son necesarias tenerlas encendidas. Cerrar, preocuparse del tema de las llaves. Si uno lava el vehículo, a lo mejor comprarse una de estas reguladoras de agua que uno le aprieta y sale el agua y necesariamente un embalde, etcétera. Jaime, a modo de ejemplo, tal vez para que la gente que tiene algún grado de interés en lo que estamos comentando, ¿tienes tú, por ejemplo, algún cliente, alguna persona que sea como asidua, que diga, encontré esto y te lo lleve, como para hacerlo práctico esto de qué es lo que se puede utilizar desde el punto de vista de lo que ustedes hacen? Sí, en realidad, a ver, yo podría definir que hay conciencia, hoy día cada vez hay más conciencia ambiental. La empresa privada está teniendo hoy día un rol importante en cuanto a desenvolverse en esa área, algunas más que otras, ¿ya? Hoy día, sí, de una u otra manera, todos van a entrar por un tema legal, o sea, pero hay unas que ya no tenían la exigencia legal y sí tenían la conciencia, digamos, de poderlo desarrollar. En el aspecto del agro, ¿ah? El agro que... estamos hablando de un suelo contaminado y ahí hay un llamado a los agricultores. O sea, los agricultores todavía tienen prácticas incorrectas en función de sus residuos plásticos y básicas. En vez de poder buscar una disposición, ellos por lo general una buena parte todavía lo sigue quemando, digamos, como una solución, o los entierra. Pero sí hay instituciones como, puedo decir, como Aproleche, ya, en el caso puntual a Michel Junot, digamos, que él está generando un incentivo y Michel está muy preocupado de poder buscar la valorización de este tipo de residuos. En términos individuales, sí, efectivamente, he conocido gente muy simpática en mi tema, en mi local. Así llegó Cristian, digamos, un día como cliente usuario. Gente que es curiosa, que en algún momento determinado ve y dice que hay algo distinto. Y entra a preguntar y ahí en función de esa retroalimentación, cuando uno empieza a intercambiar y a conversar, nos empezamos a adquirir datos. O sea, todos nos tenemos que ser capaces de poder proporcionar. Por ahí algún filósofo decía que la calle era muy entretenida, que era el lugar donde nosotros más podíamos compartir y donde podíamos intercambiar visiones, experiencias, etcétera. ¿Ah? Por lo tanto, está el SEAM y un montón de personas, llegan unas señoras de edad que llegan y me dicen, mire, y me llevan el plástico lavado, los envases del aceite lavado, o sea, un nivel de preocupación significativa. Importante, digamos, en esa área. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, porque se nos puede ir el tiempo en cualquier momento, pasa muy rápido en la radio, yo quiero regresar un poquito a lo que la gente quedó ahí como entendimos de qué se trata, pero ¿dónde está? Vamos a lo práctico, claro, porque acabamos, tú sabes dónde está y yo también sé dónde está, que a todo esto, que lamentamos que el paseo sobre el antiguo puente San Pedro no llegue a concretarse, espero que algún día se llegue porque está como abandonada esa calle, o la sensación es así, que uno no la va a ver si no es paso obligado. Pero hay un tesoro y el tesoro lo tienes tú en este momento, pero cuéntanos un poquito, ¿dónde estás para que la gente llegue? Estoy en el lugar fundacional de Osorno. En el lugar donde se juntaban y celebraban nuestros antepasados sus fiestas, en el Chauracahuín, que decían, a donde se junta el Dame con el Rahue, pero un poco más al lado. En realidad estoy quizás en el lugar más significativo de la ciudad, frente, para decirlo más claro, antes, en el Eleuterio Ramírez 215, para que alguien se ubique mejor, nosotros ocupamos lo que eran las ex instalaciones de la bodega de vino de Ramón Royer, que fue muy conocida en su momento, frente al Reina Luisa, y entramos por el frente a la COPEC, que está antes de pasar el puente San Pedro, que esperamos que pronto se transforme en esa gran idea de generar un polo de desarrollo cultural, turístico, etcétera. Entre el puente, el paso a nivel, frente al servicio. Así es, frente al servicio. Nos preguntaba una auditora si estaba disponible astillas de pallet, puede ser, como a ver, nosotros una de las cosas que derivamos y que hacemos es básicamente hacemos una astilla de pallet seca. Bueno, ¿y está disponible por ejemplo en el local? No, nosotros lo distribuimos a domicilio. Ah, correcto. O sea, y eso es básicamente, mira, hay, es que es buena, ¿eh? Ya, hay gente en nuestro usuario. ¿Cómo vamos ahí? No, lo que pasa es que nosotros, ¿qué nos preocupamos? La cantidad de pallets que sale de las industrias es un tema significativo. Y es un problema. Nosotros nos preocupamos inicialmente de poderles introducir al sistema productivo nuevamente. Lo volvemos a armar, lo generamos. Pero se nos queda un pallet seco, o sea, un palo seco, como una astilla, y que obviamente está en un 100%, digamos, de sequedad. No lo he medido, pero debemos estar, pongámosle, con la atmósfera hoy día, no creo que tenga más de un 90%. Y en función de eso, creemos que es un elemento también para poder combinar con nuestra cultura de la leña, o sea, que es un problema hoy día. Ahí hay un tema importante. Sí, sí, que da para otro programa el tema. Sí, Jaime, no vamos a ir para allá, no vamos a poder salir. Yo pasé un día por ahí, por fuera, me llamó mucho la atención. ¿En qué momento se pasó de esto de teórico, digamos, de asesorar en ciertas situaciones, a ir a ese lugar, ocuparlo? ¿En qué momento de la idea se determinó el lugar físico y todo el desarrollo de esa actividad? Se dio en forma natural. ¿Cómo se dio? En realidad, quizás voy a ser un poco autorreferente en este tema, pero siempre he estado generando propuestas dentro de la ciudad, y no el sur. Yo partí hace mucho tiempo creando un juego que se llamaba Migran Osorno, Migran Puerto Montt, que contaba la historia local. Después generé el tema de las maravillas urbanas de Osorno. De eso me recuerdo. Entonces, en función de toda esa etapa, te vas relacionando con todo este elemento y te vas dando cuenta que existe un nivel de ignorancia. Discúlpenme las autoridades, si hay alguno escuchando, que hace que no se genere masa crítica sobre los cambios. Entonces, de repente pasan cosas y la gente no opina porque la autoridad no informa. Entonces, hoy día tenía una serie de situaciones. El otro día pasó los escenarios, y esto es un datazo, pasó sin pena ni gloria la plata que le sacaron al PDVA o al programa de contaminación atmosférica de Osorno para la marea roja. O sea, y llevamos la 11 emergencia. O sea, ¿y por qué? Porque cuando publicaron decía PDAO. Claro, la sigla. Entonces, ahí hay una situación importante. Ahora, ¿qué es lo que hace uno? Yo en realidad no estoy preocupado de... O sea, quiero vivir bien, como cualquier persona. Pero me gusta ganarme las lucas en algo que me entretenga. Y creo que esto es un tema que me entretiene, como lo hacen los comunicadores. Yo estoy seguro que ustedes son felices haciendo este tema más allá de lo que vaya a tener de resultado. Entonces, ese es mi ejercicio. Y es el ejercicio de mi señora, y es el momento que lo hemos involucrado. No sé cómo hacer las cuentas, hasta el momento hemos resistido. Vamos a ver hasta cuándo podemos hacer, pero la idea es llegar más allá. Pero tenemos este emprendimiento de los pales y las astillas y todo lo demás que va a dar para mucho. Y ya se va a empezar a promocionar. A promocionar, y que los libros que yo pasé a comprar, que por ahí alguien me criticó, me dijo, no, pero por lo que pagaste te podría haber conseguido que vaya. No, mira, pero ¿sabes que hay un cuento de que el libro también tiene que tener historia? A mucha gente le gustan las cosas nuevas, pues yo soy de esos que me gustan los libros como usados, como que tienen historia, que tienen como trajín, que hay un cuento detrás. No, a lo mejor puedo estar equivocado. Pero yo llevé el ¿cómo se llama? Un papelucho, y el 99,9% está impecable, y había un recorte. Entonces mi hija, que tiene 5 años, me dice, aquí le falta algo. Y entonces, ¿y por qué? Yo le dije, es que era de otro niño. Entonces yo puedo dar mis cosas también. Claro, entonces bueno. Ella no reclamó por el recorte. Ella lo que inmediatamente vio, el otro niño, y que el niño había dado y que ella quería dar. Y no fue una cosa que yo le indujera, y hasta el día de hoy es el libro que leemos de cuento, porque está papelucho y tiene mucha historia, están los animales y todo el cuento. Entonces hay una alternativa, está a la salida del Puente Viejo, pasa mucha gente por allá, a todo esto, y antes del paso a nivel, ahí estamos. Antes del puente antiguo de San Pedro. Exacto. ¿La gente te puede llevar libros, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí, es que yo estoy pensando, tengo un libro. ¿Y el café lo vas a hacer ahí mismo? Sí, es que nosotros donde tenemos tres salas. ¿Pero el espacio lo permite? Sí, tenemos tres salas. Tenemos una sala, es que hemos construido, había atrás una especie de leñera, ¿ya? Y pasen a verlo, digamos, era leñera, ¿sabes? Era algo botado completo. Y nosotros, con todos los residuos que sacamos domiciliarios industriales, construimos. Y vamos a tener una cafetería encachada, con un piso, ya hoy día está vitrificado, hecho de pales, paredes, cuentos, muebles. Oye, qué lindo simpático. Sería recuperar ese espacio, porque aparte hay unos chicos que hacen ensayo de banda de rock a la vuelta, es como un centro cultural natural, ¿ah? ¿Eh? Ese es un espacio. Y yo paso por ahí, que soy el más culto. Le doy mi toque. Yo un día iba a jugar el fútbol y pasé por ahí. También, los deportistas. El espacio me da la atención por el tema de ver cosas como antiguas, digamos, así como cosas, no sé, me parece que vi un disco, no sé, algo más ahí, sí, que es muy antiguo. Y a propósito de lo que te preguntaba, porque yo tengo un libro que es como de 1948, que se llama El Mundo en el Siglo XX. Ah, qué bueno, esos libros son fantásticos. Que me lo regaló, y lo quiero decir. Libro futurista. Exacto, sí, y me lo regaló a mí una persona al que yo le hice un reportaje radial, que se llamaba Raúl Piña Piña, que fue el último de los tapahuecos en Osorno. ¿Te acuerdas que un personaje que andaba con un tarrito, con un fueguito, dos tarritos, un fueguito, sus perritos, iba por la calle y decía, arreglo, cafetera, olla y balde? Ese me acuerdo, porque era mi amigo, digamos, en Frank. Entonces él me regaló ese libro, yo estoy hablando del, no sé, del 80, 89 más o menos, y me regaló ese libro, me dijo, mira, esto, léete esto. Yo no lo leí, porque además es un libro viejo, que estaba viejo en ese tiempo y que todavía está viejo, y lo tengo yo ahí arrumbado, y ni siquiera me lo voy a hacer a propósito de esto, digamos, leer un poco qué se pronosticaba el 48 para el siglo XX, ni siquiera para el siglo XXI, así que... Oye, hay un detalle, nosotros vamos a tener una cantidad de revistas, entrevistas que han sido históricas, a ustedes que son comunicadores y expertos en esta materia. Por ejemplo, el otro día estaba revisando una entrevista de una revista El Sábado, y pillo antigua, y sale Lauren Goldberg, cuando era gerente de Cencosud. Entonces, dije, claro, yo la agarré y la leí, digamos, básicamente porque, o sea, a ver cómo le cambió la vida a este caballero, o sea, qué es lo que pensaba en esa época y qué pasó después. ¿No tenía pretensiones políticas todavía en ese tiempo? No, por eso... Él no tenía, Lauro Corbón en ese momento estaba cero pretensión política. Era el gerente de Cencosud, era la mano derecha de... De Holtz-Polman, ¿te fijas? Entonces, de repente tú vas buscando y en realidad la revista o cualquier antecedente se pasa a transformar en un testimonio histórico. O sea, si tú puedes compararlo con lo que es la realidad y cómo evolucionó, bueno, los periodistas saben que realmente juntan y dicen, mira, el señor, usted hace 10 años atrás dijo tal y tal cosa. ¿Qué se vio ahí que te haya llamado la atención, por ejemplo, desde ser Cencosud a ser ministro? Sin lugar a duda, él tenía una visión de mercado absolutamente clara. O sea, no se le pasaba por la mente el servicio público, solamente se le pasaba a lo mejor por la mente el servicio de atención de clientes, ¿te fijas? O sea, si lo comparamos de esa manera, sin desmerecerlo, o sea, yo creo que es un muy buen tipo, digamos, pero te fijas, te das cuenta con esa realidad. Encontré unos topaces del 60 mientras seguimos conversando del libro, nos aprovechamos de despedir. Son prácticamente las 19 horas, recuerde que mañana regresamos a las 18 horas conmigo y me acompaña Wilson. Estuvo con nosotros Jaime Pinigoff, Azócar, director ejecutivo, mi gran Chile. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Vamos a estar recordando también para que gente se interese. Gracias. Saludos a mi abuelita. Se comió todos mis porotos. Así que hoy día no paso por allá, mamita, porque no hay estómago que dé. Ya, chao.